El hombre tiene religión porque no es un animal, sino un ser pensante. Hegel, filósofo alemán, siglo XIX. La religión sin ciencia está coja. La ciencia sin religión está ciega. Albert Einstein, Premio Nobel de Física. La mejor religión es la que te hace mejor persona. Más compasivo, más sensible, más desprendido, más humanitario, más responsable. Dalai Lama, líder religioso del budismo tibetano. La ciencia no solo es compatible con la espiritualidad, es una fuente profunda de espiritualidad. Carl Sagan, astrónomo y científico americano. Si Dios existe, es la respuesta a la radical problemática de la realidad. Hans Kung, teólogo católico disidente. El siglo XXI será religioso o no será. Lo invitamos a conocer el mundo fascinante y misterioso de las religiones, sus orígenes, sus paradigmas y su impacto en la sociedad de hoy. Quédese a escuchar el programa El Mundo de las Religiones. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de Frecuencia Tech. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa de los viernes, El Mundo de las Religiones. Los saluda José Luis Ramírez desde la cabina de Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. 83-87-0665, anótelo, es nuestro número aquí en cabina para sus llamadas, sus comentarios. Son siempre bienvenidos, 83-87-0665. Por favor, no deje de llamar. Bueno, si está manejando, no llame, porque es peligroso, ¿verdad? Pero se puede estacionar a un lado y, bueno, llegando a su casa, en fin, llámenos y aquí estamos para atenderlo. Bueno, pues, ¿qué les parece este día? Vamos a hacer otro gran tema que pues hace tiempo que no tocábamos aquí en nuestro programa y creo que, pues, definitivamente, desde el punto de vista de las religiones en el mundo de historia de las religiones, pues es un tema crucial, importantísimo para nuestro sector, para nuestro país, porque estamos hablando, o hablaremos dentro de un rato con nuestro invitado que presentaré dentro de un rato, hablaremos de una de las grandes civilizaciones que, de nuestro pasado prehispánico, que produjo pues una civilización, unas religiones, unos rituales muy avanzados, muy interesantes, y que, bueno, pues ahí están como parte de nuestro patrimonio cultural. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Es el maestro Bertrand Lobjoie. Bertrand, bienvenido. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, siempre bienvenido. Ya es una voz conocida, a lo mejor, para nuestros radioescuchas, de una estación hermana por aquí en la localidad, ¿verdad? Así es. Que teníamos por ahí otro programa. Sí, claro, ¿por qué no decirlo, verdad? En la Radio UDEM tiene, ¿verdad? Tenemos el programa que se llama Raíces, que se transmite los sábados a las 6 de la tarde. Sábados a las 6 de la tarde, Raíces, escúchelo con Bertrand Lobjoie. Bertrand es originario de Francia y bueno, pues su currículum, que no lo tengo aquí a la mano, pero es muy vasto, comienza desde los estudios clásicos, estudios clásicos de la antigüedad clásica, 100% grecolatina. Entonces, pregúntenle si habla más bien francés o español, ¿verdad? Pero habla más griego que latín, no sé qué. Y ahora, últimamente, bueno, pues ha incursionado nada menos que en las civilizaciones prehispánicas, náhuatl y, bueno, pues de las teotihuacanas, maya y así, todas nuestras civilizaciones prehispánicas han sido objeto de su estudio minucioso desde el punto de vista arqueológico, inclusive, ¿verdad? Sí, pues de manera general, o sea, realmente holística, tanto antropológico, arqueológico en particular, pero también desde el punto de vista lingüístico, histórico, etnohistórico. y de la, por supuesto, la historia de las religiones. Que es claro, claro. Que nos interesa. Así es, de nuestro programa. Y bueno, en este día queremos tratar de platicar con Bertrand y con ustedes, estimados radioescuchas, en torno a esta gran civilización que es la civilización teotihuacana. Sí. Mucho más antigua que la náhuatl mexica. Pues, hablemos un poco así del contexto histórico, geográfico, para que nuestros radioescuchas sitúen, porque sí nos suena, a lo mejor sí, la pirámide del sol, la pirámide de la luna, les suenan las cosas así conocidas, pero vamos, un poquito más a fondo para llegar precisamente al tema religioso, que es el punto clave de esta gran civilización. Teotihuacán. Bueno, Teotihuacán, por si no han visitado ahí lo que es el Valle de México, se encuentra a unos cuantos kilómetros de la antigua laguna de Texcoco, porque ahorita está bien seca, la verdad. Ahí se va a construir un gran aeropuerto en los próximos años. Sí, sí. Y bueno, es una ciudad, de hecho, que no sabemos realmente cuál fue el nombre original. El nombre Teotihuacán se lo debemos a los mismos mexicas y bueno, se puede traducir de varias maneras. La traducción más conocida es el lugar donde los hombres se convirtieron en dioses, pero también se dice el lugar donde fueron hechos los dioses. Ajá. Hay varias traducciones posibles. Y bueno, y la misma palabra es mexica. Sí, es mexica, totalmente, o sea, totalmente. Mexica, cosa que no hablaban ahí las civilizaciones. Bueno, es justamente uno de los problemas que tenemos en Teotihuacán, que es quiénes vivían en Teotihuacán. Pues hay varios estudios arqueológicos que han comprobado que a fines de cuentas habían varias culturas. Hay que ver, considerar como Teotihuacán un poco como Nueva York en la actualidad, es decir, una ciudad multicultural, multireligiosa también, a pesar de compartir varias tradiciones y varios ritos o cosas así al estilo. Sin embargo, teníamos gente que venía de todo lo que era la antigua Mesoamérica. Hay teorías que consideran que los pobladores originales hablaban un lengua otomangue, es decir, de la familia del otomí o del ñañú, como se dice en el idioma otomí, ñañú. Pero también se considera que había quizás gente que hablaba otros idiomas como el zapoteco, porque se sabe que había un barrio zapoteco. También lengua náhuatl, del tronco yuto nahua, que fue según utilizado. La posición geográfica donde estuviera, si estuviera más al sur, más al norte, ¿no? Bueno, todo eso se juntaron y la misma ciudad, un poco como Nueva York, tenemos el barrio chino, el barrio latino, venía así por comunidades, pues Teotihuacán, que aparte era una ciudad formidablemente arreglada así en una cuadrícula, un diseño urbano que nunca se volvió a conocer en otras ciudades grandes de Mesoamérica, ni Tenochtitlán, de hecho, a pesar de seguir también esta cuadrícula, pero realmente el desarrollo urbano de Teotihuacán fue un desarrollo bastante rápido y bastante organizado en torno a dos ejes principales, que es uno el Micaotli, como la calzada de los muertos, como se dice. La calzada de los muertos, todavía está la buena. Que de hecho no tiene ningún muerto ahí. Bueno, ahora nos dirás por qué le llamaron así después. Pues sí, así es. Por eso también lo debemos a los mismos mexicas. Eso es este eje que tenemos así, norte-sur, que cabe ahí, que se termina con la pirámide de la luna. Pirámide de la luna, ¿cómo no? Y que de hecho la pirámide ahí está en el mismo eje del Cerro Gordo, que representa de forma metafórica, pero vía la arquitectura, al Cerro Gordo. Y por otro lado tenemos un eje este-oeste, horizontal, que viene más bien siendo el río San Juan, que atraviesa la ciudad y de hecho que fue canalizado para hacer una cruz realmente perpendicular. Qué interesante. Y justo encima de esta cruz está lo que es la pirámide del Sol, uno de los primeros edificios que se han construido desde tiempo muy remoto. Si hablamos luego de la ocupación de Teotihuacán, hay asentamientos en el Cerro de Patlachique, que está ahí por los oriundos junto a la zona arqueológica, y ahí vivieron varios poblados. Tenemos asentamientos muy antiguos que remontan más o menos al siglo V antes de Cristo. Y pues fueron creciendo básicamente. Entonces estamos hablando desde el siglo V antes hasta digamos que, y luego hay digamos varias etapas y dos periodos, ¿no? La parte antigua, digamos siglo V más o menos hasta siglo décimo, no sé. Exactamente, es que tenemos una cronología bastante larga de Teotihuacán, con un ahogue realmente que ocurre entre el siglo 2, 2 después de Cristo hasta el siglo 5, 6 después de Cristo. Pero realmente tenemos ocupación desde el siglo 5 hasta pues, lo que es el postclásico temprano. Hablamos del año 1000 más o menos después bueno, o sea, de nuestra era. Más apenas o menos. Con la llegada de los mexicas que venían. ¿No? Bueno, lo que viene justamente sí de esos pueblos que vinieron del norte. Sin embargo, lo que fue la población de Teotihuacán viene desarrollada, se desarrolla y aumenta de forma así muy rápida hasta el siglo 6, y a partir del siglo 6 es cuando hay una ruptura. Algún evento ocurrió en Teotihuacán que hace que la gran mayoría de la población pues abandona el sitio, aunque se quedará siempre gente en el sitio, que se conociera el sitio por los mismos toltecas y luego por los mexicas, porque tenemos, por ejemplo, en el Templo Mayor una docena de artefactos que fueron traídos por los mexicas al Templo Mayor de Tenochtitlán, que sirvieron de ofrenda y de cierta manera que permitirían a los mismos mexicas validar su linaje, validar su historia antigua a través de del sitio de Teotihuacán. Lo mismo con los toltecas, de hecho, porque los mexicas se fueron a Teotihuacán a saquear, literalmente. Se saquearon ahí pirámides y bueno, otros montículos que están por la zona, se sacaron máscaras, se sacaron figurías, etcétera, y hicieron lo mismo en Tula Hidalgo también, recuperaron el otro centro importante, ¿no? Sí, en el postclásico, pero un poco más tarde. Qué interesante. Pero entonces, ¿y se sabe de dónde venían estos teotihuacanos, por llamarlos? Bueno, como te comentaba, ahí la población la tenemos muy esparcida. Tenemos un grupo probablemente oriundo que era de lengua otomangüe, o sea, probablemente otomís. Y pues tenemos también evidencias arqueológicas, tanto por análisis forenses que se hicieron de los huesos de ciertos entierros, que comprueban la procedencia de gente que venía del estado de Oaxaca, o sea, también por los objetos que podían fabricar en cerámica. El estilo que elaboraban era estilo zapoteco. Eso era otra. Y también cuando Teotihuacán realmente se volvió una ciudad muy grande, de hecho fue la metrópoli más grande de todo el continente americano en su momento, sino ni siquiera una de las más grandes del mundo, al equivalente de Roma en su momento, hablamos del siglo II, siglo II. Sí, claro. Roma o en China también con Pekín, eran de las ciudades más grandes del mundo. Y por lo tanto, esta amplitud, esta importancia económica o política que podía tener Teotihuacán se reflejó en muchos sitios de todo Mesoamérica. No es decir que había teotihuacanos en esos otros sitios, sino más bien podían copiarse del estilo arquitectónico o decorativo de las urnas, de las cerámicas, y lo vemos en varias partes. Tenemos así evidencias en Querétaro, tenemos evidencias por la parte occidental de México, ahí por Colima, por Michoacán, y también por el sur, con Guerrero, con Chiapas, con Oaxaca. Tenemos ahí evidencias en particular con los mayas. Y aparentemente había una ruta, hay artefactos que se intercambiaban entre el centro de México y Teotihuacán en particular, y una parte de la zona maya. Hay evidencias en particular de sitios arqueológicos como Tikal, por ejemplo, mantenían relaciones comerciales, y aparentemente más porque hay dirigentes mayas que se casaron con princesas mayas y tienen nombres diferentes de los que estamos acostumbrados en la epigrafía maya. Y por lo tanto, al revés, hubo mayas que llegaron a Teotihuacán y que trajeron técnicas de cerámica también a Teotihuacán. Finalmente, era una civilización, podríamos clasificarla como una civilización no precisamente guerrera al estilo mexica, sino otro tipo de civilización, digamos, más comercial, más religiosa. Eso es lo que se ha creído mucho tiempo, en particular con las tesis que propuso mi compatriota Laurette Séjourné en los años 60-70. Laurette Séjourné, que escribió varios libros. Hay el libro de Teotihuacán, Ciudad de los Dioses, y también el libro que se llama Quetzalcóatl, el universo de Quetzalcóatl. Y bueno, se ha considerado esta hipótesis de una ciudad bastante tranquila que no tenía vocación militar durante mucho tiempo. Sin embargo, tenemos evidencias por la presencia de sacrificios humanos y la misma procedencia de esos sujetos que fueron sacrificados, que no eran oriundos de Teotihuacán, sino de otras partes, lo cual significa que llegaban probablemente por como tributo. Como tributo, y eran capturados en alguna incursión, alguna guerra local. Por ahí. Y se traían hasta Teotihuacán. Lo interesante de Teotihuacán es que no es una ciudad, a diferencia de otras ciudades, en particular en la región maya, como varias existen, que está puesta directamente en el llano, ahí al lado de cada lado del río, del río San Juan, y no tiene ninguna fortificación. Uh-huh. Es decir, es una de las hipótesis que se hicieron cuando cayó ahí Teotihuacán, que probablemente pudo haber sido un grupo exterior que invadió la ciudad en el siglo VI, y que pues ahí pues tenemos huellas de incendio, de hecho, dentro de la ciudad. Sin embargo, hay otras hipótesis que consideran que Teotihuacán más bien fue quizás un levantamiento interior relacionado al poder que podían tener la clase sacerdotal. La lucha de poder. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Ajá. Pero nada más un poco, un paréntesis, parece interesante el sitio, que finalmente era un sitio como más adecuado que Tenochtitlán, como para el crecimiento de una gran ciudad. Uh-huh. ¿No? Digo, comparando Tenochtitlán con Teotihuacán, como que un sitio geográficamente como más apto para un crecimiento. Bueno, tenía. ¿No? Bueno, lo interesante de Teotihuacán es que venía aparte con una amplitud de recursos naturales bastante interesante. Uh-huh. Y también es lo que quizás provocó su pérdida y su caída. En el sentido de. Pues todo lo que era el Cerro Patlachique, el Cerro Gordo, eran llenos de bosques. En particular, tenemos una vegetación que es bastante. No es, estamos al límite entre la zona así lagunera, sí, que llena de vida, llena de árboles, de bosques, con todo lo que implica también en cuanto a fauna, por ejemplo, una gran variedad de fauna. Y por otra parte, al norte de Teotihuacán empieza lo que es la zona semiárida, donde está establecida, por ejemplo, Tula. Estamos ahí en el semidesierto ahí del estado de Hidalgo. Del sur de Hidalgo, todo esto, sí. Pues es una zona bastante variada. Uh-huh. Bueno, ¿qué otra cosa podemos añadir antes de entrar? Bueno, pues en lo que fue importante para esta civilización, o de lo que se ha descubierto en cuanto, ya mencionaste un poco de que hubo sacrificios, efectivamente, que era muy típico pues, de todas las civilizaciones prehispánicas, finalmente. La importancia de los rituales funerarios y sacrificales. Pues, lo interesante de Teotihuacán es difícil realmente encontrar realmente un sistema religioso bastante bien definido como lo podemos tener, por ejemplo. Había algo probablemente estructurado. El problema es que, a diferencia de los mexicas, por los cuales tenemos documentos coloniales o prehispánicos que nos dan a conocer pues los calendarios, que nos dan a conocer ciertos rituales y que nos explican de qué servían, para Teotihuacán no tenemos ninguna huella escrita. Si ves también, por ejemplo, la lapidaria, lo que es la escultura maya, con que viene con toda su parafernalia, sus glifos, que ya se van descifrando bastante, eso lo comentamos en programas anteriores. Sí. Teotihuacán no tiene un sistema de escritura, aparentemente, pero todavía es muy difícil de saber lo que significa este sistema, cómo se puede descifrar, y realmente está muy así separado todo, no está organizado como la escritura maya. Entonces, la información que podemos dar sobre Teotihuacán es meramente hipotética y se hace relativa a culturas posteriores a Teotihuacán, sí. Porque se retomaron aparentemente patrones de ofrendas, de edificaciones, de símbolos, exactamente, de iconografía, que se puede observar tanto en el epiclásico en lugares del centro de México como Xochicalco, que está en el estado de Morelos, como Cacaxtla, que está en estado de Tlaxcala, perdón, Cholula, que está en el estado de Puebla, Teotenango, en el estado de México. Entonces, todos esos sitios epiclásicos, y luego con, por supuesto, los toltecas y los mexicas. O sea, todo eso nos permite entender algo de lo que pasó en Teotihuacán. Claro, como una lectura así a posteriori. Exactamente. Sí, porque efectivamente había, bueno, entonces lo que sí está muy claro era que o los rituales funerarios están, hay una importancia, la importancia de los rituales funerarios y la importancia, ¿qué tienen que ver los rituales funerarios con las pirámides? Bueno, ¿es algo parecido a lo de Egipto, por decir? No, nada que ver. Ahí estamos en una postura diferente de la que tenían, por ejemplo, los mayas, donde también ahí, como en Egipto, enterraban a sus dirigentes, sus principales dirigentes. Sabemos que en el centro de México, por ejemplo, los dirigentes o los tlatoques, por ejemplo, entre los mexicas, más bien se cremaban. El tlatoani se cremaba, se incineraba y luego pues, se podía depositar sus cenizas o se pueden esparcir según la tradición, según el personaje. Pero para Teotihuacán lo que tenemos básicamente hay de personas enteradas, siempre viene en un contexto de ofrenda propiciatoria. Es decir, al momento de construir el edificio, al empezar la construcción del edificio, pues se hace una serie de sacrificios y de entierros, de ofrendas, tanto humanos que también de animales o de granos, de vegetales, de lo que puede hacer. Ofrendas. Es una ofrenda para poder validar la construcción del edificio. Y también al cerrar un edificio, al destruirlo, más bien se tapaba y también se podían hacer rituales de clausura del edificio. Okay. Y se volvía así a construir encima, como es el caso, por ejemplo, de la pirámide de la Luna. La pirámide de la Luna tuvo 6 fases de construcción. Y pues a finales de los 90, principios de los años 2000, hubo varias campañas de excavaciones que lideraron Saburo Sugiyama y el arqueólogo Rubén Cabrera. Sí. Y ellos ahí pues encontraron de hecho varias ofrendas. Una en particular pues está interesante porque la vimos aquí en Monterrey cuando tuvimos la exposición de Teotihuacán. ¿Cómo no? Sí. Era una de las primeras veces que se podía observar de hecho la misma ofrenda. Y en esta ofrenda pues había un personaje que se sacrificó, pero también había presencia de un canido, de un jaguar. De aves también. Uh-huh. Había figurías de obsidiana pulida, labrada y con piedras incrustadas. Toda una serie así de navajas de obsidiana o de pedernal que tenían ahí que ver con la inauguración de la parte más antigua, de las partes más antiguas de la pirámide de la Luna. Y así para cada nueva construcción o ampliación de la pirámide de la Luna, había otra ofrenda que se hacía. Y esto nos hace pensar o nos liga directamente con el tipo de panteón que manejaban ellos, o sea, los dioses, el panteón. ¿Se sabe algo de esto o también es algo que más o menos se ha sacado a posteriori? Pero no hay una información directa de esto, ¿no? No tenemos, como te comenté, sabíamos el nombre de los dioses. Hay figuras, realmente lo que resalta en la iconografía teotihuacana y en particular en la pintura mural, tenemos la figura del sacerdote. Figura del sacerdote con sus atavios. No tenemos nombres, en Teotihuacán no hay ningún nombre de un dirigente, tampoco hay un nombre de un sacerdote, un gran sacerdote, pero lo tenemos muy plasmado en Tetitla, por ejemplo, hay procesiones así de sacerdotes que tienen su bolsa de incienso, que tienen ahí sus tocados. Se sabe algo de cómo estaban organizados de acuerdo a los bajos relieves que hay, ¿no? Que son altos relieves o que son donde observa uno esas figuras. Son pinturas murales. Estuco pintado, de color rojizo, uh-huh, y a veces de otros colores, según el periodo, hay tal o tal color que se marca en particular. En el caso de Tetitla, Tetelco, estamos ahí en el siglo II, más o menos al mismo tiempo que la pirámide de la serpiente emplumada. Complejos habitacionales que están fuera del núcleo central, ahí del núcleo religioso de Teotihuacán, un poquito al exterior. Se pueden visitar, de hecho, por si están interesados, y no ir siempre ahí a la pirámide del Sol o la pirámide de la Luna, que vayan dando la vuelta caminando hasta Tetitla, Tetelco, Yayahuala. Está ahí cerca, está cerca relativamente. Sí, están ahí, un tiro de piedad, 10 minutos, 15 minutos caminando, vale la pena. Realmente uno podría pasar el día entero en todo Teotihuacán para conocer. Y en esos complejos es cuando se puede apreciar también lo que era la religión, digamos, a nivel de barrio. Eso. Porque Teotihuacán, como he comentado, como comenté al principio, es un lugar de comunidades, es un lugar de barrios, y cada barrio aparentemente tenía su divinidad, ¿no? Su divinidad, su dios patrón, su templito ahí para dar sus ofrendas, organizar sus rituales. Y pues ahí se ve muy bien en este sentido en Tetitla, Tetelco. Hay uno en particular en Tetitla, donde tenemos un altar ahí bien presente. Y también lo vemos en un barrio que fue excavado desde los años 90 hasta la fecha, que es el barrio de La Ventilla. La Ventilla. Que este fue un barrio zapoteco. Y ahí se ha encontrado, el piso es totalmente estucado y pintados de personajes y de glifos. Y ha empezado, de hecho, todo un proceso relacionado a tratar de entender la interpretación de esos glifos. Y igual hay ofrendas que se han encontrado, que ahí los arqueólogos como Linda Manzanilla, que trabajó en el proyecto en muchos tiempos, han publicado cosas muy interesantes sobre cómo probablemente se organizaba la vida dentro del barrio, y cómo esos barrios realmente eran independientes uno del otro, a pesar de que hubiera una construcción religiosa común entre todas esas comunidades. Sí, claro, porque finalmente los sacerdotes que mencionabas hace rato, imagino que era una especie de casta sacerdotal, que era muy, puede ser, ¿no? Se puede interpretar así, una que estaban asignados, digamos, a los grandes templos. Sí, bueno, es algo complicado, y hay varias hipótesis, y la en particular de Linda Manzanilla fue una de las más completas, pero también una de las más comentadas y criticadas, de que a lo mejor había varias castas sacerdotales o varios linajes sacerdotales que estaban a cargo, bueno, así de varios puntos de la ciudad, sabiendo que tenemos un cuadrante, ¿ok? Sí, sí. Que la ciudad estaba dividida por esos dos ejes. Muy, muy, muy típico de la civilización romana también, ¿no? Exactamente. El acardo máxima, ¿no? Y nosotros también ahí con el eje el eje central en la Ciudad de México. Y bueno, ahí va también, iba así, y de acuerdo con cuadro cuadrante, pues había varios barrios, y de acuerdo con varios barrios, entonces, como lo dijimos, un sacerdote por cada barrio o por cada unidad familiar, también había una religión propia a cada una religión familiar con el culto a los antepasados, sí, en particular. También muy cercano a los lares romanos, ¿verdad? Sí, poco sí, parecido, claro, ¿verdad? Totalmente, es algo muy interesante eso lo que tenemos. Bueno, estamos estimado radio escuchas, con Bertrand Lovejoy hablando de la civilización, la gran civilización teotihuacana, su religión, y estamos en el 83-87-06-65 para sus llamadas. Este es El Mundo de las Religiones, José Luis Ramírez, no se vaya, volvemos. Pampanochi Clen 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió, ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que el Partido Verde lo que propone, lo cumple. Spot dirigido a los afiliados del Partido Verde. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mando un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida y todavía hay más PRI. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Habla Andrés Manuel López Obrador. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más PRI. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero, ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. PRD. Conoce el Tecnológico de Monterrey y descubre por qué somos la universidad número uno de México en opinión de los empleadores. Asista a nuestra sesión informativa para ingreso a carreras profesionales. Este 27 de enero a las 7 de la tarde en la sala 1 del Centro Estudiantil. Informes en el 8158-2269. Tecnológico de Monterrey, espíritu emprendedor con sentido humano. Marco te invita a recorrer la exposición Watch Me Move, un viaje por la animación. Una extensa selección de cortometrajes y films de los últimos 150 años que explora la gran influencia de la animación en la cultura visual. Encuentra desde íconos cortos y obras maestras de reconocidos artistas hasta las grandes producciones de Disney y Pixar. Visítala de noviembre a marzo de 2015. Ven a Marco, mucho más que un museo. Miércoles entrada libre. Estamos contigo siempre. Frecuencia Tech 94.9 FM. Proyectando formas y estilos de vida. Generando su programación desde el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Muy buenas tardes de nuevo, estimados radioescuchas. Aquí estamos de regreso con ustedes en el mundo de las religiones. José Luis Ramírez, 83-87-0665, como siempre, para sus llamadas. En este día, en esta tarde, con nuestro invitado, el maestro Bertrand Lobjoie, maestro de la Universidad de Monterrey, maestro de Humanidades, Antropología, y gran conocedor de la arqueología maya, mexica y, bueno, prehispánica en general. Y, bueno, pues aquí tiene ya varios, algunos años aquí en nuestra localidad y, en parte, pues varias cátedras ahí en la Universidad de Monterrey, ¿verdad? Pues sí. En el Departamento de Humanidades. Pues trabajando, sí, en la filosofía. No tiene tanto que ver con las culturas prehispánicas, pero sí tiene que ver por el aspecto humanístico. Con el aspecto humanístico, definitivamente, porque ahí está el pasado humanista, el pasado que pues debemos conocer. Procurando, de hecho, introducir lo que es la filosofía, en particular la filosofía náhuatl, que trabajó tanto Miguel León Portilla, el doctor Miguel León Portilla. No, Ángel María Garibay, ¿no? ¿No trabajó algo de pues eso? Pues trabajó más bien en la traducción de los textos. La literatura, como los textos. Como Portilla, en la traducción, la lectura de los textos, en su interpretación así filosófica, tal, tanto un poquito también, pero realmente quien ahí empujó mucho en este sitio fue el Miguel León Portilla. Miguel León Portilla, que bueno, pues ahí uno de sus famosos títulos es la visión de los vencidos, ¿no? Sí, está. Y la filosofía náhuatl entre a partir de sus textos también. Eso, un libro que ya tiene rato, pero que lo vuelve a publicar. Sí, claro, a partir de sus textos. Bueno, pues ahí está Bertrand. Entonces, aquí estamos tratando el tema de Teotihuacán, civilización, religiones. Y háblanos un poco, Bertrand. Entonces, hay unas leyendas por ahí. Para que siempre son interesantes, casi como cuentitos, ¿verdad? Pero ahí está la mitología, cómo la mitología, no hay un límite entre historia y mitología, la frontera no es muy innata, es muy neta. Sí, esa gente era totalmente normal, o sea, no había realmente una distinción entre pues lo que era la historia o la leyenda. De hecho, la misma historia se podía hacer leyenda o se iba creando, como en el caso de los mexicas que creaban ahí su historia, tratando de legitimar ahí su pasado vía los toltecas y vía los teotihuacanos. Y de los que nos han dejado los mexicas, pues los pueblos ahí del Valle de México, hay un texto que se llama La leyenda de los soles, que tiene que ver con la creación del sol y de la luna. Y para los mismos mexicas, este evento surgió, y la creación del quinto sol, porque hubo cuatro soles, pero para los mexicas tenoscas, hubo un quinto sol que se creó justamente en Teotihuacán. Ah, sí. Y que tiene que ver justamente con la pirámide del sol. Y tenemos a dos personajes que son Anahuatzin, el buboso, que estaba así todo enfermito, muy muy humilde, no tenía muchos atuendos, y estaba acompañado de los otros dioses. Y tenemos a Tecuquistecatl, que es otro personaje que al contrario es robusto, fuerte, que tiene ornamentos, vestimenta muy bonita, totalmente sano. Y bueno, tenemos a los dioses que pues deciden tener luz. O sea, el mundo está en la oscuridad completa, no hay tiempo realmente medible. Uh-huh. Y le dicen, bueno, el primero que se va a sacrificar, pues se va a transformar en sol. O sea, se tiene que echar a una hoguera gigante. Para que haya luz. Para que haya luz, se tiene que echar a esta hoguera que está abajo de la pirámide ahí, y se va a echar y se va a transformar así en el sol. Y bueno, tenemos el personaje de Tecuxistecatl que dice, bueno, yo voy. Así, él se ofrece. Sí, se ofrece, así bien presumido. Y tenemos a Nahuatzin, pues que está designado para los demás, ¿verdad? A ver quién los dos se echa primero a la hoguera. Y Tecuxistecatl ahí con sus ornamentos bonitos, a fines de cuentas va una vez, retrocede a la segunda, va y retrocede. Los digo, oye, te la pasas, o sea, o te echas o no te echas. Uh-huh, uh-huh. Y pues el que no lo piensa dos veces es Nanahuatzin, el buboso. Él se echa la primera. Entonces se echa y pues ahí se va quemando y se va transformando en sol. Uh-huh. Y pues Tecuxistecatl dice, ¿cómo puede ser que que no tiene nada, que está tan, tan horrible, tan feo, tan enfermo, tan débil, se pudiera convertir en sol? Yo soy sol. Entonces se va echando a la hoguera también. Y ahí los dioses lo que dicen, bueno, pues no podemos tener dos soles, nada más hay uno. O sea, uno es realmente que fue el valiente, que fue Nanahuatzin. Y al otro, pues le echan ahí un conejo. ¿Ok? Y por eso pierde su luz y se transforma en la luna. Entonces tiene que ver ahí el mito de la creación del sol y de la luna. Y para activar ahí este movimiento del sol, porque ya los dioses, después de tener el sol todo el tiempo, ya se empezaron a asar, a tener calor y todo, y no, pues tenemos que mover el sol. Y el mismo Nanahuatzin dijo, yo me sacrifiqué para ustedes. Ustedes tienen también que sacrificar para que el mundo gire y que se haga el movimiento natural del universo, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Entonces se va sacrificando los dioses uno por uno, más bien es Xipetotec, el dios desavivado, ahí, que va sacrificando todos los dioses, y también se va suicidando de tal manera que los dioses, que el sol y la luna pueden ahí tomar su movimiento que conocemos nosotros, teniendo así el sol, la luna, y entonces ahí ese ciclo. Sí. Sol, día, noche. Ajá. Que ahí va, ese es el aspecto femenino, aspecto el varonil, masculino, el hombre, sí, los dos aspectos, los dos polos, masculino y femenino, que se refleja también en los atuendos de cada quien, el sol así áspero, humilde, y del otro lado el dios que tenía todos sus atuendos bonitos, con sus conchas, con sus piedras verdes, sus plumas, y que se refleja así de realmente en toda la iconografía, en todo el pensamiento mesoamericano en general, que está así repartido en, es que es un, lo que es el dualismo mesoamericano, que es sol y defensado por el sol y la luna, y las pirámides, de ahí viene también lo bueno, las dos, es la pirámide del sol y de la luna, que bueno, tú dices que los nombres no son muy exactos, ¿verdad? No, los nombres no son exactos. Lo que tenemos el caso interesante de la pirámide del sol, que no realmente se supo realmente de qué servía, qué dios se podía así rendir culto o tributo, sabiendo aparte que lo que podemos ver de gente que va a recargarse de las energías en cada equinoccio, no tiene nada que ver con lo que hicieron los teotihuacanos a su principio, porque lo que es, por ejemplo, la puesta del sol y el amanecer en el mismo alineamiento oeste, no coincide para nada, no corresponde para nada con los equinoccios. Tiene que ver con otras fechas y más bien tiene que ver con el calendario de 260 días, que es un calendario ritual que tenían los pueblos mesoamericanos, tanto mayas que mexicas. Pero no calendario lunar, no tiene que ver nada con el calendario lunar. Bueno, había un calendario lunar, usaban varios calendarios, tenían el lunar, calendario solar y también Venus. Tenían varios calendarios los pueblos mesoamericanos, pero este en particular tenía que ver con cuatro cuadrantes que a fines de cuentas representan un ciclo de 260 días. Sí. Y por eso era originalmente de que se veía la pirámide del sol como un calendario, un indicador del tiempo, no como una manera de recargarse como estamos acostumbrados desde unos 30 a 40 años con los New Age. Dice a recargar energía y todo esto, ¿no? Pues con más que quieran, pues no se van a recargar mucho, la verdad. Pero no tiene que ver nada con esto, ¿verdad? Nada que ver, porque ahí, uno, porque no sabemos tanto de los mismos teotihuacanos, y dos, por lo que sabemos de los pueblos mesoamericanos, no venían a recargar, sino más bien venían a ofrecer para validar la construcción de tal edificio, o para propiciar el favor de tal o tal los divinidad. Los dioses, claro, los que es típicamente religioso. Sí. Y junto con esto, entonces, estas divinidades que se pueden, hay una serie de divinidades teotihuacanas que, si bien no se conocen directamente, sí se puede deducir de lo que después, posteriormente, se identificó como divinidades en el mundo mexica, pero que se sabe que esto venía de más atrás y por lo tanto fueran teotihuacanas. Sí. Pero es un poco esa es la lógica de para llegar al conocimiento de estas divinidades. Tenemos principalmente tres imágenes que, en cuanto a su iconografía, es reconocible en otras partes de México. Y en otras épocas, en particular el momento del clásico, del epiclásico, del epiclásico y postclásico en el centro de México, y del clásico por todo lo que es la parte maya, digamos, el área maya. Uno que es lo que es los mexicas lo nombraban Tlaloc, que es el dios de la lluvia que conocemos, de la agricultura. Sí. Y tenemos imágenes tanto masculinas o masculino femeninas de Tlaloc, y que tiene que ver justamente con la agricultura, la fertilidad, los campos. Hay esta imagen absolutamente maravillosa que está ahí en Tepantitla, que es un complejo habitacional que está atrás de la pirámide del sol en la parte este de Teotihuacán, donde están conservados unos murales absolutamente maravillosos, donde se ve gente en actividades diarias, gente que va plantando, sembrando, cultivando, y gente que va también cantando, bailando, jugando pelota. Y ahí en particular en esta sección que viene, que se llama el paraíso, de hecho, de Tlaloc, que así se fue nombrado en su momento, tenemos entonces esas milpas. Aparentemente había milpas, un poco como actualmente, sí. Y en esas milpas ahí se ve el agua que va pasando entre las milpas y van brotando mazorcas de maíz o otras especies vegetales que están ahí presentes y que servían para el consumo. Eso es uno. La segunda imagen es la de la serpiente emplumada. Lo dijo así, de manera neutra, serpiente emplumada en español y castellano, porque la palabra Quetzalcóatl es una palabra náhuatl, y como no sabemos cuál era el idioma de los teotihuacanos... No sabemos cómo le decían, pero sí se sabe que había tal divinidad. Bueno, había un culto a la serpiente emplumada muy claramente visible, en particular en la misma pirámide de la serpiente emplumada, donde de hecho se ve una alternancia entre la serpiente tal cual representada y con sus plumas, y que alterna con representaciones de un monstruo que hay varias opciones de interpretación. Unas consideran que es el dios como una representación de la tierra, otros que consideran que es de Tlaloc, pero como divinidad de la fertilidad. Pero bueno, el mismo nombre de Tlaloc, por ejemplo, en Nahuatl se refiere tanto a la tierra, porque Tlal es la tierra a fines de cuentas. Tenemos estas imágenes, pero también tenemos muchísimas pinturas murales, varias pinturas murales donde viene la serpiente emplumada, relacionada también con contextos de fertilidad, con el agua. Tenemos ahí estas imágenes ahí de un lugar que fue saqueado por exploradores norteamericanos, en el lugar que se llama Tenochtitlan. Y esas pinturas murales fueron ahí mandadas de forma totalmente ilegal a Estados Unidos. Fueron parcialmente recuperados ahí por México en los años 90, si bien recuerdo, principios de los 2000. Y tenemos a esta serpiente emplumada que está encima de varios arbolitos, y de su boca va brotando agua. Y este mismo agua va pasando entre cada árbol ahí, y tiene que ver también con la fertilidad. Hay otra asociación que se hace de la serpiente emplumada en una pintura que se llama Pintura de los Animales Mitológicos. Es una pintura, de hecho, anterior a la que te acabo de comentar, que más bien es del siglo II. Realmente el auge en cuanto iconográfico de la serpiente emplumada está entre el siglo II y siglo IV. Hay cuantas representaciones después. Pero tenemos esta imagen de la serpiente emplumada que va saliendo de olas. Se ve una representación de olas. Y van emergiendo también canidos, se ven también jaguares, felinos, quizás pumas, aves. Todo esto está mezclado, está en esta pintura absolutamente fantástica, y que pues es difícil de interpretar, pero que tiene probablemente... Que tiene que ver con la fertilidad. Y por lo tanto, también se le hacían ofrendas a esta Quetzalcóatl. Sí, totalmente. A este teotihuacano Quetzalcóatl se le hacían. ¿Era un personaje, era una divinidad femenina, masculina? No se sabe. Bueno, por lo que tenemos de del periodo posclásico, tenía aspectos tanto masculinos como femeninos, porque todo tiene que ver con eso, con el dualismo. Cada cosa es masculina y femenina a la vez. O sea, siempre va a haber un aspecto doble de las cosas. Pero en el caso de Teotihuacán no lo tenemos ahí tan claro, tan puesto. Sin embargo, en otras leyendas, textos de la época posclásica, hay veces que se relaciona con Quetzalcóatl como un dios como un personaje más bien guerrero, que va a hacer conquistas, que va a hacer sacrificios. Y por otra parte tenemos ya un Quetzalcóatl ya más viejo, que es rey de Tula, y que tiene atuendos ahí de plumas, que tiene también piedras verdes, piedras preciosas. Sus templos están ahí construidos así de metales preciosos y de piedras preciosas, y que tiende más bien a ser un aspecto más femenino. Entonces tenemos ahí los dos lados. Bueno, al menos en la tradición mexica. En Teotihuacán no es tan claramente indicado. Entonces hay que ser un poquito más prudentes en este sentido. ¿Alguna otra que aparece ahí que es más o menos identificable, otra divinidad? Sí. Tezcatlipoca, digamos que es un dios, bueno, 100% mexica, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero sí había, tenía algo parecido que hubiera en Teotihuacán, algo parecido a Tezcatlipoca. Pues Tezcatlipoca lo tenemos relacionado con las leyendas relacionadas a la creación de la era, porque sabemos que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca eran dos hermanos a fines de cuentas que pudieron que se metieron a la tierra para poder levantarla y crear la superficie de la tierra cuando no había absolutamente nada salvo el monstruo terrestre. Y entonces de ahí salieron de la tierra y brotaron así dos árboles, cada quien representando así un árbol. Y la figura del árbol es muy importante en la concepción mesoamericana del universo, de hecho, porque los árboles son lo que son los axis mundis, los ejes claro, del mundo, claro. De donde se va ahí viendo todo lo que son las raíces que tienen que ver con el inframundo. Y luego que el mismo piso, el tronco que tiene que ver con el suelo, y luego las ramas. La cúspida, ¿sí? Hacia la, que tiene que ver con el... Con la divinidad, sí. Pues. Pero realmente más bien la figura importante que se ve en Teotihuacán y que se va a repetir en otras culturas es la del dios viejo del fuego, que se llama Huehuetéotl, que tiene, es un personaje ahí que no tiene todos sus dientes, que está muy arrugado, que está todo ahí sí, encorvado. Doblado, encorvado sobre sí mismo. Lo vemos así, sentado en el piso, generalmente un pequeño trono, y tiene generalmente, como es del dios del fuego, se tiende a representar con la cabeza con un brasero. Y en el brasero hay una iconografía con lo que por eso es el equivalente de la cruz de San Andrés para nosotros, que tiene justamente que ver con la luz, con el fuego, y este símbolo lo vemos a ver, por ejemplo, entre los mayas y luego entre los mexicas también. Es un elemento iconográfico que aparece también en otras culturas. ¿Cómo se llama esa divinidad? Huehuetéotl, el dios viejo del fuego. Y de hecho, en la pirámide del sol... se han encontrado evidencias tanto de representaciones de Tlaloc, del dios del agua, pero también del dios viejo del fuego. Creo que hace un par de años, en el 2013, se anunció así unos vestigios que se han encontrado en la cúspide de la pirámide del sol, y también en una zanja que ahí excavaron los arqueólogos, y se toparon ahí con estelas primero monumentales, a tal punto que pues fue todo un reto para sacarlas ahí de la excavación, y encontraron una escultura de Huehuetéotl que medía unos 58 centímetros más o menos, por si ves, y pesaba como 190 kilos. Entonces, ahorita de levantar esto hasta acá arriba. ¿Qué materiales? Básicamente son piedras volcánicas, y en este caso fue andesita, o sea, es una piedra volcánica muy común en el centro de México, que se utilizaba de hecho mucho para esculturas de estas divinidades. Sí, hay una escultura monumental que mencionas por ahí en alguna parte de Chalchihuitlicue. Sí, la del Chalchihuitlicue. ¿Esa escultura fue encontrada recientemente? No, tiene ya bastante rato, la verdad, y es una piedra monumental que fue esculpida. La identificación causa mucha crítica, muchos comentarios, por lo mismo que no está tan seguro que sea la Chalchihuitlicue, es decir, la diosa que trae una falda de piedras preciosas o de jade, como se dice comúnmente, pero el jade es chino, no existe tanto aquí en México, es más bien jadeíta o piedra verde, es mejor decir piedra verde. Pero la que hay aquí no es así, la negra es negra la que hay acá, ¿no? En China no, realmente tenemos jade como lo solemos conocer, pero aquí en las Américas, de jade como tal, aquí en particular en Mesoamérica, no tenemos. Hay una piedra que se llama jadeíta, que se parece. Por eso a veces hay confusión entre las dos. Sí. Pero esta diosa, pues, de hecho, la identificación causó tanto problemas que hubo propuesta que fue más bien la gran diosa del agua. Pero tampoco es satisfactoria esta propuesta. Porque pues perdimos mucho del contexto se pierde un poco en los orígenes, no se sabe, pero lo interesante de eso es que esas divinidades que mencionas al inicio, tanto Tlaloc como la serpiente emplumada, atraviesan civilizaciones enteras, ¿eh? Es lo que llamamos continuidad cultural, y a fines de cuentas, si lo comparamos con nuestra cultura judeocristiana, pues lo que tenemos a veces de imágenes protocristianas del siglo I, siglo II, se va repitiendo, se va deformando también a veces, se va enriqueciendo también según tal o tal país, tal o tal cultura, se van agregando otros significados, otros elementos iconográficos, y es lo que vemos de toda manera también, de cierta manera, en Mesoamérica. Hay una cierta continuidad cultural y religiosa a través de de las culturas, cambian los nombres, pueden cambiar ciertos ornamentos, ciertos atributos de esos dioses. Sin embargo, sí es bastante lineal en este sentido. Atraviesa. Sí, porque vamos, lo típico de aquí del sincretismo posterior es que determinados santos patrones toman, digamos, el lugar de estas divinidades, ¿no? Totalmente. Totalmente. En el mundo maya como en el mundo. Por más que se hiciera la evangelización de México y que en ciertas partes, como en el norte, lo que fue el antiguo Camino Real, ahí, que se iba hasta Estados Unidos, lo que es Arizona, Nuevo México, todo eso, o hasta por nuestro lado, hasta Texas. Hay muchas misiones jesuitas en particular. Franciscanas también. Franciscanas, ¿sí? Que quedaron abandonadas durante un buen rato y no se terminó el proceso de evangelización. ¿Sí? Es verdad. Entonces la gente más todavía hizo este sincretismo retomando rituales antiguos o divinidades antiguas. Sí, incluso conservando a lo mejor los mismos días. Sí. Más o menos, el periodo, el ciclo. Tratando de hacerlos coincidir, sino a lo peor de los casos. Sí, bueno, en otros casos también los mismos misioneros reemplazan o hacen a propósito la sustitución del mismo día, ¿verdad? Bueno, esto es muy antiguo, ¿verdad? Eso viene desde la misma Navidad y todo esto, ¿verdad? Oye, Bertrand, ¿alguna otra cosa quisieras añadir de esta gran civilización teotihuacana? Bueno, estamos llegando casi al final de nuestro programa. Mira, pero yo lo recomendaría ahí también ponerse el pendiente de lo que está sacando Sergio Gómez con su equipo debajo de la pirámide de serpiente emplumada, porque no comentamos eso, pero realmente es un proyecto que se desarrolló desde el 2009, si bien recuerdo, seguido después de un descubrimiento fortuito en el 2004, y de un túnel gigante que se ha encontrado de 130 metros, que se va todo debajo la ciudadela, 15 metros debajo del nivel del suelo, sí, sí. Que se va hasta la pirámide de la serpiente emplumada, y han encontrado hasta el momento, estimaron más o menos como creo que 75,000 artefactos o elementos arqueológicos. ¿Y era un túnel que comunicaba? Que sí, pues aparentemente estaba utilizado en rituales, son las primeras conclusiones que se han hecho. Todavía les falta por excavar, de hecho, cámaras que se han excavado directamente en la roca. Y que pensaba Sergio Gómez ahí que a lo mejor pueden haber estar enterado dirigentes de Teotihuacán, lo cual por el momento no sabemos nada porque todavía está en proceso de excavación. Sin embargo, va a cambiar, yo creo, drásticamente nuestra forma de concebir Teotihuacán y la misma religión teotihuacana, pues que es muy compleja todavía y que deja mucho por conocer. Claro, ¿verdad? Entonces esto lo está haciendo el INAH, sí. Debajo de la... Templo de la Serpiente Emplumada, como se llama ahí por la Ciudadela. Sí. La Ciudadela, que aparte es un monumento muy interesante porque tiene una explanada gigantesca que en épocas de lluvia se inundaba y que podía representar el mar primordial, el mar de la creación. Qué interesante. Y bueno, ahí está sí, sí, sí. Hay que estar muy al pendiente. De hecho, el INAH propuso en octubre pasado un coloquio muy interesante que se puede ver en internet, por si lo buscan en el canal INAH TV de YouTube. Pueden ver ahí todas las conferencias por si quieren ahí entrar al detalle de las excavaciones. En INAH, en INAH en YouTube. Okay. INAH TV, INAH TV. Y bueno, les recomiendo una lectura rápida quizás. ¿Cuál es? ¿Sí? Un libro de Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo que conocemos, que trabajó en Teotihuacán. Pues, que especialista murió hace poco, ¿no? No, todavía está vivo. Ya. Lo tenemos en raíces de vez en cuando, de hecho. Sí, sí. Iba a venir a la ciudad a dar un seminario en el próximo otoño, si Dios quiere, por supuesto. Pero nos va a dar un seminario o taller de conferencias muy interesantes sobre cultura. Bueno, pues luego me pasas el dato para anunciarlo por aquí. Claro que sí. Eduardo Matos, especialista en el gran templo mayor, todo esto, sí, ¿no? Sí, sí, fue a cargo de este recinto y pues trabajó en Teotihuacán también y publicó un libro en el Fondo de Cultura que justamente se llama Teotihuacán. Es una pequeña introducción muy básica, pero muy, muy buena para empezar a conocer más de Teotihuacán. Eduardo Matos Moctezuma. El Fondo de Cultura Económica. Pues ahí está. Es una obra, creo que es breve, asequible, accesible. ¿Verdad? Totalmente. Y bien ilustrada. Bueno, Bertrand, estamos llegando ya a nuestro final de programa. Qué lástima, hay mucho que decir, mucho que hablar sobre esto, sobre esta gran civilización teotihuacana, una de tantas civilizaciones y religiones que surgieron en nuestro pasado prehispánico. Estimados radioescuchas, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Bertrand, de nuevo. Muchas gracias a ti por la invitación. Buenas tardes a todos. Pues claro, de nuevo, gracias a ti y a todos ustedes. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Este es el mundo de las religiones. José Luis Ramírez, hasta pronto. No, en definitiva, oye, pues eso es... 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.